Hola. Hola a todos. Es cierto lo que dije recién, ¿eh? Tal vez este sea mi último disco. El tema se llama así, Alguien Como Tú. Y arriba nos permitamos todos, vamos al paro, ahí va. Alguien como tú, que juega con el amor. Alguien como tú, que olvida decir adiós. Hay que cambiar de brazos y cambiar de piel. Como se cambia de ropa y se la vuelve a poner. Una tramposa mezquina y gusta de diversión. Que abusa de cada tonto y te llamo como yo. Alguien como tú, que vive para el placer. Alguien como tú, quiero que entiendas muy bien. No va a permitir que ni yo vuelva a creer. Como tú, que no tiene corazón. Alguien como tú, que tiene buena intención. Que cambia de cama y de casa por mes. Tiene la mala costumbre de mentir y engañar. Alguien que olvida promesas que no debe olvidar. Él era piedra con la que no debo tropezar. Supo querer. Alguien como tú, que vive para nacerlo. Alguien como tú, tiene mucho que aprender. Porque yo te deseo lo mejor de la suerte, pero lo nuestro ya fue.